y la música del grupo Beat Six nos va a acompañar mientras les cuento la nueva noticia de Hora Zulu. Tras haberse disuelto a finales de 2013 y después de 13 años tocando a lo largo y ancho del territorio español, el grupo granadino Hora Zulu ha vuelto a anunciar una nueva fecha para el año 2015. Será en el Festival de Juergas Rock en Adra, provincia de Almería, junto con otro grupo de la talla de Molotov, Sociedad Alcohólica, La Excepción o Los Chicos del Maíz. También estarán junto con otro grupo granadino como El Puchero Hortelano, que se encuentra en su gira de despedida. Esta nueva fecha supone la reaparición tras casi dos años de uno de los grupos más importantes de la escena metalera española y un grupo referente de la provincia de Granada. Sin embargo, los componentes de Hora Zulu no nos han dejado huérfanos, y para superar semejante pérdida surgieron dos nuevos grupos, Pangloss y Fausto Taranto. Pangloss es una banda que nace en el verano de 2014, formada por Héctor Velázquez, escritor y voz de La Hora Durmiente Hora Zulu, y Eneco Alberdi, alma mater de Cocoac y reputado y polivalente guitarrista omnipresente en el panorama musical granadino underground de los últimos 10 años. Javi Cordovilla, batería también de Hora Zulu y ahora devoto militante de Búfalo. El cuarteto se cerraría con la incorporación de Eduardo Armiña, bajista de Fundación y uno de los habituales de la Jam Session de la ciudad de la Alhambra. No hizo falta mucho tiempo para que entraran a dar forma a su primer trabajo, el mejor de todos los mundos posibles, en los estudios Cabillo, mezclado y producido por Sergio Vera. Por otro lado, Fausto Taranto es el nuevo proyecto musical de Paco Luque, guitarra solista de Hora Zulu, que junto con Kini Valdivia, otro ex Hora Zulu, Ismael de la Torre y Miguel Martínez, conforman una banda de metal con tintes flamencos. En breve, sacarán su primer disco, pero mientras tanto podemos disfrutar de su EP con cuatro canciones: A Capa y Espada, Loco por Saber, Por Amarrarme y Con Tu Cara. Aunque ya sabes, si eres un fan de Hora Zulu y no te lo quieres perder, tienes una cita ineludible en el de Juergas Rock, que tendrá lugar el 31 de julio y el 1 de agosto de 2015.